cabellera. Hola, benvinguts i benvingudes. Som avui a la Marina del Port Vell, o la Marina, o la del Prat, vermell, a la Zona Franca, a motiu d'un acte de joia, no? Un acte festiu, que és la posada de la primera pedra, simbòlicament, de la Xalmeta, que és l'edifici de la cooperativa d'habitatge a la Llar Jove. Ens hem vingut amb els micros de Keras Buti, que és una iniciativa que pretén fomentar el cooperativisme, l'economia social, en relació també amb la memòria dels territoris. I som en un lloc molt especial perquè, bueno, som inaugurant una cooperativa d'habitatge en un lloc on l'habitatge ha estat un motiu de preocupació i d'ocupació dels veïns i veïnes durant dècades, podríem dir. Ens acompanyen la Care AB, veïna i sòcia de la cooperativa de Llar Jove, de la Xalmeta, la Rosa García, que també ho és, i l'Antonio Eres, que és president de la cooperativa Llar Jove. Benvinguts i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Comentava la Karen en la seva intervenció, en les paraules, en el torn de paraules de la inauguració, que, bueno, que la Xalmeta vol ser un espai obert al barri i una comunitat activa en el barri. A nosaltres ens interessa molt aquest passat de barris que s'han autoconstruït gairebé, no? d'aquesta obertura en el barri, aquesta vida en comunitat que vosaltres voleu posar en marxa en la cooperativa davant d'un model de convivència que cada cop ens tanca més en els espais privats, no? Bueno, si ens podeu explicar una mica com el propi edifici, com l'organització de la cooperativa afronta aquest repte, no? D'obrir-se al barri i de generar vida en comunitat. Sí, doncs, per exemple, un dels reptes que tenim és aquest, no? El de voler estar en sintonia amb el barri, poder ser un espai obert i integrador. I una de les oportunitats que veiem que tenim com a futurs veïns són els locals que tindrem al nostre edifici. Per tot això, estem treballant molt per veure quines propostes, no? Podem pensar, sempre tenint en compte les necessitats que poden tenir aquest indret, els nostres veïns, i esperem que sigui, pues, un procés participatiu de tots els veïns, però ja, com diem, tenint en compte la realitat del nostre entorn. Creiem que si ens podem fixar quins tipus d'activitats es fan i aquelles que no es poden fer i acaben havent de sortir del barri perquè no ho troben, nosaltres podríem contribuir, no? I com el nostre objectiu és, sobretot, crear veïnatge que comencem des de casa però que les tenem al carrer. Llavors, sota aquesta premissa de som veïns i veïnes del barri, doncs venim a viure. No és un tipus de vida, com deies tu, cap a dintre, individualista, sinó que el que intentem des de la cooperativa és promoure aquests valors i que, com a efecte contaminant, es vagin estenent al barri. Que a més poden sortir col·laboracions, evidentment, o bé a través de les xarxes. Ja participem en la xarxa d'economia social i solidària del districte, bueno, del barri en concret, que promou l'engranatge, però també és una participació, com deia la Karen, activa, en el sentit de veure què és el que podem aportar nosaltres i què és el que ens aporta el barri a nosaltres. I una pregunta, potser per l'Antonio, si ens pots explicar una mica com sorgeix, com apareix la idea de formar una cooperativa d'habitatge, a quines necessitats respons i bueno, com va estar als inicis? La nostra cooperativa és un cas singular de professionals que ja treballaven en el món de l'habitatge social, el que sempre s'ha dit de l'habitatge protegit, i en un bon moment van decidir que el model cooperatiu era el model que tenia un perfil de societat civil, de lo que ha dit la regidora també, una mica guanyar espais de llibertat a nivell individual, que és molt important, i que era una qüestió que, bueno, que tradicionalment s'havia portat aquí a Catalunya des de començaments del segle passat. En el socialisme utòpic de la persona que porta el nom de la promoció. El barri aquest en concret, que tenia raó la companya quan deia també que jo recordo aquest barri de la remodelació de Can Clos, del tema del polvorín, del tema de les cases de Seat. És a dir, que ha estat un barri lluitador, que estava ple de barraques i que la gent va anar guanyant en una demanda social i en uns temps que no disposaven de les llibertats que tenim ara, ha anat guanyant el seu prestigi i la seva manera de ser. I ara, en aquests anys que estem vivint d'aquest segle nou, el que està passant és que n'hi ha hagut una, per diferents raons, un desembarcament d'operacions i de promocions que la majoria d'elles tenen sentit, és a dir, no tenen caràcter especulatiu. Aquesta mateixa que tenen aquí darrere és una promoció social de Solvia. Aquesta és el que vosaltres heu estat comentant. Nosaltres el tema cooperatiu ho hem desenvolupat a tots els nivells. Estem en la Federació Catalana de Cooperatives, en el seu Consell Rector, i estem també en el Consell Rector de la CONCOVI, que és la Confederació de Cooperatives de Vivenda d'Espanya. I sempre hem estat aportant temes perquè el caràcter de la cooperativa de vivenda tingui un caràcter de llibertat, en el sentit ple de la paraula, perquè naixem sense drets i els hem d'anar conquistant dia a dia. L'educació, la sanitat, els col·legis, tot el que ja sabeu tots. I el tema de poder facilitar-ho a través de l'habitatge, avui en dia, si es paguen els lloguers que es paguen de mitja a Barcelona, fa més mal l'especulació immobiliària que l'explotació en el treball, econòmicament parlant. Sí. Llavors el tema, nosaltres ho vam veure molt clar, volíem treballar models que apropessin a la gent i que comencessin amb la gent, perquè la gent, els protagonistes reals, els accionistes d'aquesta empresa, són els usuaris dels habitatges. I això és el major... Jo estic a punt de jubilar-me, compleixo ja els 65 anys, però he sentit goig de veure de nou com la gent s'hi animava i muntaven aquesta mandala, que és un fet de sanejament i de primera pedra, tots emocionats, i que aquesta emoció ens l'han contaminada. Ha estat el nostre treball tota la vida. Molt bé. Nosaltres tenim per aquí, per sobre la taula, alguns documents, alguns materials d'arxiu, entre els quals hem trobat que una de les primeres iniciatives de cooperatives d'habitatge a Barcelona, a la seva àrea metropolitana, era la cooperativa de viviendes Casa Antúnez, que no va arribar a ser reeixida, no va poder constituir-se i construir l'habitatge, però que va servir d'inspiració per a altres cooperatives com la cooperativa de vivienda obrera de La Bomba, que no sé si coneixeu, que era un barri de barraques que hi havia a l'Hospitalet, però aquí molt a prop, no? Llavors tenim tota aquesta memòria del territori que de quina manera penseu que ens ha de ser inspiradora i ens ha de ser com un motor de la nostra acció, no? Aquesta lluita de la gent per assegurar-se una cosa tan bàsica com és poder viure. La cooperativa obrera del Prat de Llobregat és una cooperativa de les antigues, d'aquelles cooperatives que té, i a banda manté encara propietats com a cooperativa, i està sent gestionada d'una manera molt exemplar. I la de Can Tunis, aquí va passar un fet molt curiós, i és que quan una qüestió no s'arregla i no es fa teixit urbà perquè passa l'autopista, perquè el talla, tal, al final s'acaba convertint en el que es va convertir, que va ser un espai totalment degradat, totalment, i tens tota la raó, vull dir, va ser una de les cooperatives amb uns principis fonamentals d'accés al barri. Penseu que moltes qüestions d'aquestes, en aquells anys que estem parlant, sortien d'un moviment que es va donar aquí, que es va donar a Madrid, que era el tema de remodelació de barris, barris sencers, i tenien la força de poder-lo fer, però en lluita, en una lluita que del que estava la gent, i això ho hem pogut viure més d'una vegada. Però el tema, l'essència de cap a on va el cooperativisme ara, i perdoneu-me, jo crec que és una opinió, estem en un moment molt radical de canvi del model de política d'habitatge. Això que estem veient aquí avui és un exemple i està molt infundat, o sigui, molt fundat, perdó, en el tema de les lluites dels veïnals dels anys 70 i 80. I això és important dir-ho. Una qüestió, no sé si eres tu, Karen. Jo voldria afegir sí. que potser els que no provenim del món cooperativista, però sí que tenim la inquietud social, el que aportem és des d'aquest esperit de no perdre els orígens per no perdre la identitat i viure en un barri generant vincles. Fem una altra lectura molt diferent, no tan, potser no des d'un plano ideològic, sinó més de sensacions, de sentiments, d'implicar-te en la vida comunitària, entesa la comunitat, no només de la teva petita tribu, sinó estendre aquest concepte. Nosaltres, en la part que hem fet de discurs parlant del barri, ja volíem, bueno, hem fet referència, no?, a paraules del Francesc Candel, en el que també, quan parla de problemàtica d'habitatge als anys 60 d'aquesta zona, també doncs, està donant com una alternativa i un model que empodera la gent i també, com diu ell, no?, un model molt bonic. Llavors, sí que per nosaltres és com una sorpresa veure que en aquells anys ja s'està parlant d'aquest model i que a hores d'ara encara es veu com algú molt alternatiu, com si fos algú, fins i tot, quan ho expliques, moltes vegades et miren com dient però què és això, no?, de que per viure hagis de ser soci d'una cooperativa, que sigui cessió d'ús. Llavors, això és veritat que ens sembla que és molt important poder recuperar, no?, aquesta història, aquestes vivències, i que no creiem que siguem, no?, els abanderats de res, que tenim un passat on ja hi ha molts barris que s'han ajuntat i que han lluitat pel seu dret a l'habitatge i que han sigut com petits pobles que es coneixien, no? O sigui, això és una altra de les coses que creiem que s'ha de posar en valor, que ara s'ha de lluitar per posar noms als teus veïns i per tenir aquesta confiança i generar aquests vincles, quan abans això era algo potser més natural, no? Jo volia fer una referència a una qüestió també de la memòria d'aquesta zona, que nosaltres, quan venim d'Hospitalet, d'alguna manera, li donem una continuïtat. Vull dir que tota la Marina era la Marina fins al Llobregat, no? Perquè todo esto antes eran campos, que diem sovint. I nosaltres estem molt interessats en recuperar el vincle amb el Parc Agrari del Llobregat, que era el rebost de la ciutat i que ens permetria a tenir una alimentació sana i de proximitat sense una huella de carboni i afavorint els productors locals, etc. No sé si des de la cooperativa, amb aquest àmbit més del cooperativisme de consum agroecològic, etc., teniu alguna proposta. Nosaltres en tenim. Sí, potser col·laborarem, perquè sí que, evidentment, com deia abans, encara que no provinguis del món aquest cooperativista i tal, com a persona conscienciada de totes les veïnes i veïns que estem a l'edifici, el que voldrem és tenir un tipus de vida saludable i el més proper possible. I per fer-ho possible, pues, havíem pensat o bé generem nosaltres una cooperativa de consum en un futur, ens afegim amb les que hi hagin, els baixos poden ser un economat de qualsevol de les propostes que ja hi hagin, i per això estem integrats en aquesta xarxa d'economia social i solidària. Evidentment, reivindicarem que sigui el rebost i el nostre rebost. Una de les coses que a vegades ha pogut passar amb aquest barri és que a vegades hi ha hagut com semblava que hi hagués una barrera invisible, no?, que separava una mica de fora del barri, no? I el que s'està dient, al final fer aliances amb l'Hospitalet, amb Sants, és molt important. Jo recordo, no?, de ser jove i, bueno, de més jove pensar. De més jove. Pensar que per moltes coses havia de moure'm del barri, no? I que em pensava, per què aquí no ho tenim? Però a la vegada és veritat que això em generava també conèixer gent d'altres zones. I tot això és enfortir. I sí que penso que la proximitat i les aliances són reals entre les, on estàs dient i on som, no? Mm. O sigui que tot el que sigui aliança serà bo. Molt més ampli que no quedar-te en el veí del clar, costat. Clar, clar, exactament. Entre los socios que estáis eso, en la cooperativa hay gente tanto del barrio como no, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. Bueno, que treballin al barri i visquin al barri provenen un 60%. O així, potser no sé si tens les dades, però és aquesta. La resta és persones d'altres zones de la ciutat. Però del districte de Sants és un aproximadament un 60%. En relació a això, una de les nostres preocupacions a l'Hospitalet és que moltes vegades el moviment cooperativista i dintre l'economia social i solidària és accessible molt sovint només per a una classe, gent d'una classe social una miqueta, com dir-ho... No molt precaritzada, no? O precaritzada lo justito. Clar, a l'Hospitalet o potser aquí també a la Marina, doncs el nivell econòmic té més limitacions. Això com ho heu afrontat dintre de la cooperativa? Com... Jo crec que, com deies tu, la precarització potser és que no, que alguns tenim un nivell que tenim una feina estable i així, i per tant anem agafant, incorporant-nos en aquestes xarxes que dius tu, i uns altres no la tenen. Evidentment, el com es deia en la inauguració de la nostra primera pedra, nosaltres som un grup molt divers a tots els nivells, de tipus de feina, de tipus de coneixements, de cultures, de... molt diversa, i evidentment el que ens uneix és el fer veïnatge. Totes aquestes iniciatives intentarem que ens calin a tothom i a través nostre també a la resta de veïns del barri, que és el que deia la Karen, vull dir, de dir això és possible, és molt més sostenible. I quan parlem de sostenibilitat no és un terme molt abstracte, sinó de dir, lo puedo pagar. Així de clar, lo puedo pagar i sostenir en el tiempo. Uh-huh. Per tant, aquest tipus de vida sempre és més sostenible. És només... En aquest sentit, també, crec que el que fa falta, no?, i el que s'ha d'estar és una mica, doncs, reivindicant i tots fer una acció cap a les administracions, no? És veritat que perquè aquest model pugui arribar a les zones on hi ha més precarització, es necessita realment suport i aquesta aliança amb l'administració que realment faci una aposta important. No? O sigui, no és un... És algo que es necessita que s'hagin de confluir a aquests dos termes. Grups que es preparen i que fan aquesta aposta, com l'administració que dona suport. Aproximadamente las cuotas como son las mismas para todo el mundo. Uh-huh. Como... Depende de la tipología de la tipología de vivienda, pero la media estaría en pagar al mes, no me quiero equivocar, unos 500 euros al mes. Aquí sí, me he puesto arriba. La pregunta que tú hacías de la precariedad, el tema es muy claro, o sea, es decir, no siempre había la democracia la empezamos pidiendo que la gente no aplicara el pago de la vivienda más allá de un 10%. Ahora los servicios jurídicos de las entidades financieras dicen que no dan, pero dicen que llegan hasta el 30% de la renta disponible, más o menos. De cualquier manera, la vivienda... En muchos casos es mucho más. La vivienda genera una presión y genera una cuestión que es importante en nuestras vidas. No tener un techo donde vivir o vivir a precario. Estar cambiando de casa porque el alquiler me lo van a subir. Aquí la ventaja que tienes es de que la cuota que tienen estas viviendas lo es de por vida. Es una cuota que es accesible, además está explicada. Y el tema, uno de los temas que se van a encontrar en esta cohabitación de vecinos con vecinos es de que no todo el mundo estará en la cresta de la ola. También pasarán los momentos bajos. y veremos a ver cómo se soluciona. En principio hay mecanismos para poder, o sea, el propio ayuntamiento ofrece la garantía de que una persona pueda estar unos meses sin pagar, y lo entiende. Y si no se pudiera pagar, el ayuntamiento sería a cargo de la vivienda. Eso está establecido en el pliego de cláusulas. Otro tema también es el tema de la Valluguer, de la Generalitat. Otro tema también, el tema de que cuando una persona ya no tiene, o sea, hay veces que darle una vivienda a una persona es generarle un problema, porque no lo puede pagar. Yo, uno de los casos más, y lo quiero poner de valor aquí en esta entrevista, una cuestión que quiero poner en valor, que es importante, y no porque yo me estoy encontrando en viviendas en alquiler, a 300 euros al mes, verdaderos dramas, sobre todo en las separaciones de matrimonios jóvenes, donde la mujer se queda con el paquete quiere decir un hijo o dos hijos, en los tres primeros años, el marido no se ha separado, voy a decirlo así, y la mujer o atiende a los hijos o trabaja. Y además seguramente no tiene un sueldo para poder dar capacidad a su familia de poder vivir. Estos son los dramas reales que ahí lo que tiene que haber es una asistencia social directa. O sea, hay el derecho a la vivienda como derecho a la educación, como derecho a la sanidad, tiene que ir a la vena, porque no hay otra solución. Es que no la hay. Bueno, pues... Y ahí está el tema de que las administraciones tengan un parque, que no vendan los suelos, que generen un parque público de vivienda, de asistencia, también hay los casos de la gente que sale de la prisión, de las personas que caen en enfermedades y están solas. O sea, hay diferentes casos de insolvencia que eso la administración tendría que cuidarlos con un parque público suficiente a las necesidades de la población, sea Hospitalet o sea Barcelona. Sí. Mira, jo voldria afegir que a més de tota aquesta problemàtica, sí que és cert que per sort nostra, dels socis que estem avui aquí, estem vivint un moment dolç de l'administració, en el sentit de que, bueno, és una administració, la de l'Ajuntament de Barcelona, i que està conscienciada respecte al tema, que ha posat mesures, que ens ha cedit els terrenys, però continuem sent los pijos del barri. Per què som els pijos del barri? Perquè encara que sigui una promoció en el que s'ha cedit el terreny, de que es forma una cooperativa que ens sortirà un habitatge a preu de cost, que pagarem una quota superassequible, es necessita per accedir una inversió inicial. I, evidentment, no tothom està en disposició de tenir aquesta aportació inicial. Per tant, per molt que s'estengui aquest model, si no hi ha una previsió d'aquest aspecte, continuarà sent una qüestió de pijos, entre cometes. Uh-huh. També voldria afegir, a part reforçant el que deia l'Antonio, és de que dintre de la cooperativa, com deia ell, en el moment menys dolç per algun dels socis, pot haver-hi un fons social que faci càrrec de la quota d'aquell veí o veïna que en aquell moment està passant un moment dolent. Doncs... La ley de propiedad horizontal establece que las comunidades de propietarios tienen que tener un fondo para atender a reparaciones de un 15% y que lo pueden hacer en sucesivos años a través del principio de la vivienda, sí. Creo que son 3 años. Sí, sí. Pero es que ese tema, yo por ejemplo, si estuviese en esta promoción, montaría pero es así como está montada esta cooperativa, empoderando a ellos a que tomen sus decisiones, hacer un fondo de resistencia. Lo cual no estaría nada mal. Estamos en ello. Molt bé, doncs, jo per donar peu a altres persones involucrades en el projecte, veïns i veïnes, doncs us agraïm molt la vostra participació en aquest programa i ens continuarem veient per aquí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per haver vingut a acompanyar-nos en aquest moment tan especial per nosaltres. Res, un plaer. Bueno, pues continuamos ahora con nuevas voces aquí sentadas en torno a las imágenes. y por un lado han accedido aquí a ponerse charleta Tomás Martínez, vecino también del barrio histórico y también involucrado en el Memorial SEAT, y Manela Isa, vecino de Barcelona, pero en el Ateneo Enciclopédico de Barcelona, claro. Pero también escritor del libro de La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica, por lo tanto también un poco de tema de vivienda y organización vecinal, ¿sabe? Exacto. Exacto. Sí, sí. Bueno, va por ahí el tema. Antes hemos tenido como una parte más como hablando de presente en relación a lo que es esta cooperativa La Calmeta, que hoy pone como la piedra, la primera piedra. Pero es cierto como que no viene de nuevas, que han habido como muchas piedras anteriores y por eso estáis un poco aquí también vosotros, para hacer esa memoria también en torno a las imágenes que hay por aquí sobre la mesa. Y claro, que las iniciativas no vecinales en torno a la lucha por el defenso a la vivienda, uy, no son de ahora. Bueno, sería bueno mañana venir a comprobar si realmente la primera piedra, hay una segunda piedra para certificar que la cosa va en serio, ¿no? Porque tenemos ideas o tenemos conocimiento de que se pusieron otras primeras piedras que después no llevaron a ningún sitio. Entonces hay que ojo visor y seguir en la brecha para que las piedras continúen, ¿no? Claro, como no, uno de estos proyectos fue, como decíamos antes, la cooperativa de Cantunis, la cooperativa de vivienda también que se intentó generar y que sí tuvo una primera piedra, pero que por desgracia no terminó acabando con el tejado, ¿no? Incluso el propio ministro aprobó el proyecto, pero parece que no tiró adelante. Y todo, ¿no? Esa gente barraquista que había organizándose, pues tuvo que buscarse también la vida. En relación a, igual como las barracas, estamos también en la misma línea de horizonte como con Hospitalet. ¿Qué es lo que podéis contarnos del barrio? Bueno, yo del barrio no te puedo contar demasiado, pero aquí el colega seguro que te explica cosas del barrio en concreto. Bueno, este barrio tiene una tradición histórica bastante olvidada, ¿no? Este barrio viene de las canteras de Montjuïc, viene de los asentamientos íberos, viene de los puentes romanos, de los puertos que de Barcelona el primero fue por esta zona, viene de una zona asentada por distintas civilizaciones, como os he comentado, y también pues a lo largo del desarrollo de la ciudad, a través de su ampliación, pues fue llegando a esta zona que era eminentemente agrícola y pesquera, ¿no? Aparte de la industria que podíamos considerar de las canteras que levantaron o ayudaron a levantar parte de Barcelona. Aquí han estado viviendo, como os he comentado, pues distintas civilizaciones y sobre todo a principios de siglo pues empezó a desarrollarse aquí pues una industria, la textil, con el canal de la Infanta que hizo estas tierras de regadío. Ha tenido una tradición, un barrio muy importante que era el de Cantunis, que fue uno de los originales de esta zona, donde cabía 80 masías o 90 registradas, y ese barrio pues fue un barrio que tuvo astilleros, contó con un hipódromo, que se desarrolló el primer vuelo a nivel nacional. Tenemos el polígono industrial que luego con la expropiación de ese barrio ocasionó pues un grave deterioro de las condiciones agrícolas y pesqueras de esta zona y trajo pues una industria muy potente, siendo el polígono industrial más importante después de la pérdida por la República de la Guerra Civil, que hubo hasta 50.000 personas trabajando, o sea, fue el polígono industrial más importante. Y toda esta zona pues se fue construyendo con especulaciones, donde había campos, se especulaba y se construía un bloque y se metía ahí a trabajadores en unos precios casi inasequibles como ahora, pero que se metían por obligación. No había colegios, no se planificaban colegios, ni ambulatorios, ni nada por el estilo, o sea, y alguna que otra cooperativa, pero que se hizo más adelante, como la cooperativa de trabajadores de SEAT, que mi padre participó, y si queréis luego os cuento un poquito sobre eso, que sí que conozco. Sí, yo quería, has mencionado un par de cosas que quería preguntarte, porque estamos intentando reflexionar sobre el pasado preindustrial del barrio, cuando era una zona agrícola, y tú has mencionado también pesquera, que es algo que está aún más olvidado todavía que cuando era zona agrícola, que más o menos ese recuerdo lo tiene bastante gente, pero la de que aquí había pescadores y que había una playa, además, que además de pescadores también era un espacio de ocio más tarde para los vecinos y las vecinas. Hay dos movimientos en el barrio, hasta donde entendemos, que están reivindicando parte de ese pasado a través de la exigencia de que se conserve, por un lado, el Canal de la Infanta, ¿no? Que en Hospitalet también hay un movimiento de ciertos grupos de memoria histórica que están intentando luchar para que se rehabilite esta infraestructura que está completamente pues machacada, ¿no? Un poco teniendo como referencia al movimiento por la conservación y la recuperación del Recuntal en la otra parte de la ciudad. Y por otro lado, un movimiento para reivindicar el carácter de patrimonio de La Farola, que eres otro elemento icónico del litoral en esta zona de la ciudad. ¿Nos puedes contar algo sobre cómo están esos movimientos en el barrio? ¿Qué fuerza tienen? ¿Qué se está haciendo? Precisamente en el a nivel de plan de barrios y de distrito se está potenciando la recuperación de La Farola. Ya se hizo una acción dentro del marco del 60 aniversario del 600, Motor de Libertad, que le llamamos, que fue un ciclo que se organizó aquí en el barrio que duró 3 meses, y en uno de ellos consistió en reivindicar La Farola como una parte importante de la historia de nuestro barrio, y no solo de nuestro barrio, sino incluso de Sants, que bajábamos ahí de Hospitalet, porque en La Farola era un símbolo en el sentido que era lo que marcaba una playa inmensa desde que iba desde La Farola hasta el barrio de Cantunis y continuaba después por la parte hasta el Llobregat. Era una farola que ahora está en perfecto estado, o sea, porque se ha exigido al puerto que invierta en ella. Hay ya una parte baja en la cual ya se ha adaptado más o menos a la historia de lo que es el puerto y su implantación aquí en esta zona que expropiaron, pero lo que queremos es que una segunda parte de arriba se convierta en un museo de lo que fue este barrio, de lo que os he comentado, de las masías que había, del ganado, del barrio pesquero, que era un barrio pequeñito, pero pesquero, y que vivían perfectamente de lo que pescaban. O sea, que parece ahora casi imposible, pero que eso prácticamente no hace nada. Hace 100 años que aquí se podía vivir de la pesca aquí al lado de Barcelona. No como ahora que nos estamos encontrando como en Badalona, que bueno, que es imposible y salir al litoral y si no pescas plásticos es que no pescas nada. O sea que es terrible, pero eso sí que lo queremos recuperar y ya te digo que estamos en ello. Vamos a tener una conferencia en que queremos que asista el puerto y el regidor del distrito, que se implique también las máximas autoridades posibles y sobre todo las entidades del barrio. Entonces las entidades del barrio ya estamos coordinadas en esa mesa para intentar en octubre hacer una serie de actividades sobre eso, irlas acompañadas de lo que es la historia agrícola, pesquera y sobre todo también de los barrios tan importantes como fue Cantunis. O sea, Cantunis, luego Casas Baratas, que se fueron realizando, pero que en su época fueron muy importantes para lo que fue el desarrollo económico de esta zona de la ciudad. Bueno, Límites también que de hecho este año se están revisando porque incluso Hospitalet, ¿no? La alcaldesa ha dicho que reivindica el recuperar parte de esa salida que había hacia el mar y que también se vendió a Barcelona. O sea, como que bueno, que los límites al final son una cuestión de bando, bueno, de bastón de mando, ¿no? Como de poder. O sea, como hay aquí una foto en la que sale el alcalde de Barcelona tocando con su bastón el río Llobregat a la hora de delimitar y no la ciudad. Sí, yo quería preguntar a Manel, segons tinc entès, part del moviment de lluita de les vagues del lloguer va tenir lloc en el barri de la Marina, si ens podies... El barri de la Marina és un barri, sobretot el Prat Vermell, l'Eduardo Unós, és una de les cases barates que comencen a construir-se i tenen, bueno, s'acaben de construir el 29, o sigui que coincideix en totes les mogudes, no solament és per la gent que després... els obrers que després estaran, o abans, estaran en la construcció de la Barcelona, de l'Exposició Universal, sinó que estaran molt implicats també en el metre de Barcelona. O sigui, tot el que conflueix en aquell temps, en la gran expansió d'aquella Barcelona que es posa guapa, com després hem conegut unes altres èpoques, conflueix en l'arribada d'aquestes cases barates, no solament aquí, sinó al Buen Pastor i altres indrets. Bé, aquesta gent serà una gent que no sempre tindrà les coses resoltes i tindrà que lluitar per a unes cases barates que arribi l'aigua, que arribi perquè no a tot arreu arribava l'aigua i a vegades les finestres estaven sense vidres o coses per l'estil, no? No tenien, bueno, la porta no tancava, coses d'aquest tipus, no? Però a part d'això, era una gent molt lluitadora, eren cooperativistes, evidentment, però també estaven molt vinculats al moviment obrer de l'època, la CNT, en aquest cas, es té que dir, i que en qualsevol injustícia que havia en aquell moment, ells ràpidament estaven per aquesta lluita, no? Per la reivindicació. El metro de Barcelona va costar molta sang, ara no es parla, apenas es diu, però van morir molts obrers en la construcció del metro de Barcelona, sobretot entre la línia 1 entre Rocafort i Plaça d'Espanya, allò quasi, si comptabilitzéssim, seria un cementiri, perquè, bueno, per les presses o el que sigui, no sempre les coses es feien adequadament, no? I la gent del Prat Vermell, o de Casantunes, en aquest cas, era una de les gent més reivindicadores de... Bueno, n'hi ha més d'un que el Pedro López recull en el seu llibre Rastros de Rostros, que van tindre que passar per la presó per reivindicar i posar en evidència les injustícies que estaven passant en el moment. Bueno, era gent molt lluitadora i que, bueno, van tindre que fins als anys 50 i 60 continuen lluitant, eh? No solament en l'època de la República, que la gent, bueno, era inconformista. D'alguna manera, els hereus, així que et venen al cap més, com de manera més clara, d'aquelles lluites per l'habitatge de començaments de segle, seria la PA i el sindicat de llogaters actualment, podríem dir, no? Com trobes, Tomàs, que està el moviment en defensa de defensa de l'habitatge, la PA i el sindicat de llogaters aquí a la Marina estan actius i estan tenen feina, vull dir que hi ha problemes d'habitatge que atensar-se? N'hi ha una cosa que és el primer sindicat de llogaters de Barcelona va ser el 1919 quan la vaga de la canadenca. La resposta, perquè aquí sempre s'ha cregut que el radicalisme està en el moviment obrer, però el moviment obrer només és una resposta al radicalisme de la burgesia catalana. Catalana i espanyola és la resposta. I el 1919, després de ara que celebrem molt la vaga de la canadenca, la resposta de la patronal va ser ofegar els obrers catalans aquell Nadal de 1909-1920. Ofegar-los vol dir fer un locau. Va ser la primera medida de fer un locau perquè els obrers, bueno, es fotessin, no? Es fotessin de gana. No havia treball, en aquell moment no havia ahorro, o molt poc ahorro, la gent no tenia estalvis, i què menjaven? Gràcies a alguna cooperativa que va pal·liar d'alimentació que va parar el tema, no? Una mica, però no suficient. I bueno, és quan es crea realment els anarquistes, el moviment llibertari, crea el primer sindicat d'inquilins. O sigui, és el desembre de 1919 i pràcticament les mateixes reivindicacions d'aquell moment, si tu agafes el manifest que fan en aquell moment els sindicats d'inquilinos, en castellà, sindicat d'inquilinos de Barcelona, són, si n'hi ha 8 punts, 7 són els mateixos que fins ara està reivindicant la PA o la PAC o qui sigui, no? El sindicat de llogaters. Són els mateixos punts. Estem en un bucle. Estem en un bucle de 100 anys, o sea que, en fi, no sé. Sí. I bueno, jo vaig fer el llibre pensant en això, no? Pensant en que com a mínim la gent de la PA tingués coneixement de que això que dius tu, que estem en un bucle i que tenim que sortir d'aquest bucle i denunciar constantment bueno, les barbaritats que han fet i la poca sensibilitat que han tingut la governabilitat d'aquest país, no? Perquè no han tingut, només han pensat en lo econòmic i en lo econòmic no, bueno, l'especulació no s'arriba a cap puesto. No, passa la gent infeliç. Hay alguna imagen de aquí de recortes de periódico también de 1920 aproximadamente, donde aparece el tema de los desahucios y los vecinos ya movilizándose para parar. Claro, la historia es eso, como una de las posibles fórmulas que se encuentran son las cooperativas, ¿no? A la hora de proteger también, protegerse de cara a los intereses exteriores. Claro, ¿hasta qué punto? Y es algo que también ha salido antes, es eso. Ahora mismo el formato cooperativa da respuesta a la necesidad de barrios como este para poder tener una vivienda, ¿no? Es como quizás ahora mismo aquí se van a comenzar también a construir edificios, ¿no? Parece ser que también esta zona ya está como hay previsto que se levanten bastantes. No todos obviamente serán cooperativa y aún así no todo el mundo podrá llegar a acceder a ello. Claro, o sea, como ahora mismo el barrio, ¿cómo está? Bueno, aquí tenemos una cooperativa que funcionó de Comisiones Obreras en unos locales de la antigua fábrica Philips, que por suerte salió bien, ¿no? Porque tuvimos en los años 90 la época de la famoso boom de cooperativismo de los sindicatos mayoritarios de UGT, sobre todo, y Comisiones, que estuvieron implicados en casos de corrupción, de especulación de suelo, y eso dañó mucho a la imagen del cooperativismo, ¿no? Y de las cooperativas, por agentes sociales que en teoría tenían que hacer de controladores, de evitar la especulación, de facilitar el acceso a sus trabajadores y trabajadoras a una vivienda digna, y se le facilitaba terrenos, se le facilitaba subvenciones, y había la época del boom y dinero a chorros y a descontrolado. Y eso ha hecho mucho daño, hay que reconocerlo, ha hecho mucho daño a todo el trabajo legítimo que, como ha comentado el compañero, en los años 19 ya empezaron con gente, yo creo que honesta, que con ganas de realmente transformar la sociedad de otra manera, con otras ideas, y no solo en el tema del tocho, sino la vivienda como una parte del entorno del ser humano, ¿no? Y cómo compartir las vivencias con tu vecindario, ¿no? Y con la persona que está al lado y que sabes que algún día pues va a estar enfermo, va a tener problemas, no quieres que lo echen o lo despidan, o porque estableces ese tipo de relaciones pues mucho más humanas, por así decirlos, que te vinculan hacia una solidaridad y a entender que el mundo puede cambiar si ya desde un inicio, desde el sitio donde tú estás viviendo, ya sea una cooperativa obrera, ya sea una cooperativa de una fábrica, ya sea una cooperativa rural. O sea, eso es lo que le teme el capital, a ese instinto transformador. Y lo que tuvimos, por desgracia, fue esos problemas que han debilitado mucho, pero creo que la esencia sigue estando y que funciona. O sea, si se lleva con los cauces que ya se plantearon, funciona. Lo único que tiene que haber mucha transparencia, implicación de los afectados y control, mucho control sobre todo. Yo, por desgracia, bueno, mis padres sufrimos en otra cooperativa de aquí, que fue de trabajadores de viviendas SEAT, que se edificó al lado de las instalaciones de donde, al lado de la bomba, donde acababa la bomba en esta zona, pues ahí empezó la cooperativa esta. Y los trabajadores, pues que estaban inscritos, pagaban a la empresa. La empresa tenía una serie de gerentes que se dedicaban a llevar esa gestión de esas aportaciones de los mismos empleados que soltaban de su nómina. Y luego, pues ellos, en vez de invertir en la cooperativa, lo desviaban para chalet de Castelldefels, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con una situación que en el 71-72 incluso tuvimos que ocupar esas viviendas porque estaban paralizadas, para llamar la atención, para que detuvieran al sinvergüenza ese, que al final no lo detuvieron, se piró por ahí, pero que ya había pues esa falta de control. El socio no podía controlar. Eso es el gran problema que le veo yo, que el socio o la socia no pueda tomar decisiones sobre ejecutivas. O sea, tienen que ser horizontales y en las cuales pues haya una respuesta mayoritaria a cualquier incidencia que haya, que no tiene que haber una ejecutiva que diga qué tal o que tome determinaciones, que intenten explicarlas, que convenzan a tal y se funcione de esa manera. Yo creo que con ese funcionamiento el cooperativismo funcionaría a nivel social en todos los aspectos. Parece que algo que aquí en la Chalmeta han tenido en cuenta y que la organización y la toma de decisiones es asamblearia y participan todos los socios y socias de cuestiones infraestructurales. Estructurales hasta de vida cotidiana. Claro, yo creo que es hasta problema comunitario que te puedes encontrar con algún vecino que hace una fiesta, pues oye, pide permiso antes. O sea, yo qué sé, establecer unas normas de convivencia, que un día por ti, otro día por mí, a ver cómo. Yo creo que eso es la esencia de nuestra vida y de compartir lo que tenemos de la mejor manera posible. Bueno, yo, como estar pendiente también de qué pasa con tu comunidad, que entiendo que en el barrio, no, desde fuera eso sí está, como al final la Marina o Zona Franca, ¿no? Parece que ha estado como un poco abandonada de la mano de la administración, pero a la vez eso ha hecho, ¿no?, como que sean los vecinos y las vecinas las que tengan que juntarse para suplir donde no había, para, ¿no? Sí. O sea, aquí, por ejemplo, igual que en otros barrios de Barcelona, ¿no?, donde había campos, pues se transformaron en sitios de especulación urbanística, por desgracia, ¿no? O sea, no había una regulación o unos planes urbanísticos adecuados a un desarrollo como el Plan Cerdá o tal. O sea, aquí era salvaje, igual que fue en Hospitalet, igual que fue en Buen Pastor o fue en todas las periferias de los barrios de Barcelona. Y fueron las luchas vecinales, o sea, y coordinadas por trabajadores y trabajadoras y sobre todo las mujeres, que salían de los puestos de trabajo, o sea, y luego continuaban la lucha en los barrios. O sea, era una implicación muy dura, o sea, era una concienciación social muy importante que había, yo creo que desde los 60, lo había antes, ¿no?, pero estaba muy reprimido, muy castigado, mucho exiliado se fue, y se empezó a organizar otra vez. Y eso yo creo que fue lo que salvó a esta ciudad y a otras ciudades de que esto fuesen Nueva York o cosas peores, ¿no? Gracias a esas actuaciones de asociaciones de vecinos, gente que estaba en los sindicatos que se implicaban luego después de trabajar en su fábrica, de mujeres que estaban implicados en la compra, hacían las manifestaciones, apoyaban cuando sus maridos estaban en huelga. O sea, fue yo creo tremendo ese empuje para que esto no fuera peor. Yo quería para ir acabando, no sé si Manel tiene... No, yo lo que diría es que, bueno, es una de las cosas principales es la autogestión de la, y saber que principalmente el cooperativismo es una de las pocas armas que tenemos como movimientos sociales para tirar endavant qualsevol projecte. No solamente la construcción de la vivienda, que es una de las cosas vitales, sino también el camp, qualsevol aspecto de la vida, desde el coneixement fins a la casa i l'alimentació, la medicina, tot això necessita de que no t'ho soluciona l'Estat per si. Tu tens que treballar tu, no tens que deixar mai de ser una mena d'activista que lluiti pels teus drets, i els teus drets estan fonamentats en aquest aspecte, no? O sea, l'autogestió és vital, l'apoyo mutu és vital, i el cooperativisme és una de les poques eines que tenim en un món capitalista com és aquest, no? El que passa que el tenim que saber, un cooperativisme que té que ser social, evidentment. El cooperativisme que ha parlat el company és un cooperativisme que es va marxar de les directrius del cooperativisme, i per això va fer tant de mal, i per això n'hi ha encara alguna reticència quan parles de cooperativisme. Però tenint els exemples, per exemple, ara, la Borda, que avui he vist els companys que havien algun d'aquí de la Borda i això, que ja traten de que la propietat sigui efímera, que no hagi una propietat definida durant mai. Això ja és una de les coses que ens donen element. Si aquesta d'aquí també té els mateixos plantejaments, ens dona unes esperances de que sigui un camí, un llarg camí, un recorregut important, perquè, bueno, l'especulació, frenar una mica l'especulació que n'hi ha en ciutats com aquesta. Tot i que jo sóc enemic de les grans ciutats i aposto i crec que cada vegada la gent té que marxar de les ciutats, o sigui, fer les ciutats més petites, però no que et fotin al carrer, no que te fotin fora, sinó que tu, per lliure decisió, marxar, no? Marxar a altres indrets molt més petits, que la vida sigui més associativa o que puguis conèixer pràcticament a tot el que t'envolta, no? Perquè la ciutat, bueno, com la que coneixem nosaltres a Barcelona, Madrid, València, jo què sé, ja no dic Nova York ni París, la interrelació de les persones és lo vital, lo que construeix i lo que pot canviar políticament una societat, que en definitiva és per lo que lluitem, no? Per una societat més justa. I bueno, poco más. Jo volia anar, per anar acabant, volia ficar la cunya publicitària, perquè, bueno, heu parlat de començar per allò bàsic, allà on vivim, allò que mengem, i per organitzar-nos en això, i nosaltres estem proposant aquí... Bueno, nosaltres hem impulsat una cooperativa de consum a l'Hospitalet, de consum agroecològic, amb un productor del Parc Agrari del Llobregat, que parlaven abans, en la conversa d'abans, que ho tenim aquí al costat i que podria ser com la despensa de la ciutat, i estem una mica d'esquenes, i la proposta és d'obrir un punt de distribució d'aquesta cooperativa i que ampliar el nombre de socis i de sòcies aquí a la Marina. O sigui que Tomàs, com a membre actiu dels moviments socials, de l'associació de veïns i de diferents espais al barri, doncs bueno, comptem amb tu per impulsar això. Sí, en l'Ateneo Popular de la Engranacha estamos intentando, es por desgracia la única entidad que estamos intentando trabajar un poquito en todo lo que podemos, en este tema de fomentar el cooperativismo y la economía sostenible y solidaria y alternativa a la sociedad de consumo actual. Pero nos falta, pues eso, la formación de la ciudadanía, ¿no? Es un problema de llegar, ¿no? Nos han metido tanto el consumo de, de metértelo por los ojos, desde la televisión, desde los mensajes de las vallas publicitarias, que por lo menos no se ven tanto. Pero vamos, es ir, comprar rápido, no saborear. O sea, el estrés en el que normalmente quieren que vivamos en esta sociedad, ¿no? Entonces, ahí estamos intentando también trabajar con productos de huerta también. Y hay una cooperativa que está medio funcionando, que si nos dais los datos también podemos intentar darle nuestro apoyo, en la cual los vecinos pues vienen un día a recoger los productos que se pueden pedir por online si se quiere. Lo único que, claro, el problema es hasta qué punto hará la carestía, porque yo ahora voy a una frutería y me encuentro peras de estas maduras que no sé ni dónde vienen y que están a 2 euros y pico el kilo. O sea, estamos viendo unos temas del campo, o sea, que son preocupantes, ¿no? O sea, que no te encuentras para que una persona, una familia, con los salarios que tenemos, pueda decir alimento con 2 críos, le voy a dar fruta todos los días, por desgracia. O sea, estamos llegando a unos extremos muy fuertes, ¿no? O sea, que como sociedad reaccionamos o estamos viendo que nos están marcando unos precios que les da la gana al que te lo vende en Mercabarna y te dice, oye, esto a tanto. Y eso no puede ser. Y entonces yo creo que fomentando esta economía y esta agricultura de proximidad, podremos ver realmente calidad, podremos ver realmente si podemos combatir el coste de los intermediarios y como mínimo competir un poco con estos que es especulación todo, porque al agricultor lo tratan peor que a nadie, o sea, sin derechos sociales ni laborales. Volver a reconectar otra vez con, bueno, volver a aproximar el campo a la cocina, ¿no? Incluso irse al campo, como proponía Manel, si a quien le apetezca. Bueno, apostar por ciudades más pequeñas y sostenibles. Exacto, eso es lo que sostenibles. Hay que para quien vive en la ciudad, para quien cultiva el campo. No digo que no vivan en las ciudades, sino, sí. Yo qué sé, 50.000... Sí. Puedes llegar a conocerlos a todos, ya son muchos. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y damos por concluida la radio hoy y nos encontramos en algún otro sitio, seguro. Gracias. Seguro. El 30 de... vais a estar con lo de la... ¿con la calzutada o no? Sí, ahí estaremos, sí, en la calzutada, sí, ahí estaremos. Sí, hacemos una calzutada en la Ateneo. Estás invitado, Manel, también. Sí. Pues tengo otra cosa, sí que tengo, pero tengo algo. Pero una calzutada...